tardes o muy buenos días según a qué hora nos estés escuchando. Volvimos con un nuevo capítulo de Lesbianas en Red, como cada semana. Me acompaña virtualmente Isabel para conversar sobre contingencia y otros temas que nos importan como disidencia sexual, sobre todo en estos tiempos de cuarentena. Hola Cami, aquí damos comienzo al capítulo número 12 de nuestro programa, que pueden escuchar en el link que dejamos cada semana en nuestra cuenta de Instagram, @redlesbofeminista. Y también es emitido por Radio Humedales en www.radiohumedales.org y por la radio La Zarzamora. Queremos saludar, como siempre, a todas las lesbianas que nos escuchan, a toda la comunidad LGBTIQ+, y a todas las personas que siguen este podcast cada semana que hacemos desde la red lesbofeminista con mucho cariño para todos ustedes. Y quiero aprovechar de enviar un saludo muy especial a todas las compañeras que participaron estos días organizando las distintas actividades de la Semana de la Visibilidad Lésbica, que termina hoy y que salió muy bien y pese a la distancia se lograron hacer muchas actividades de manera virtual, así que un saludo para todas ellas. Estuvo muy bueno y muy nutrido, como dice la Isa. Y justamente hoy queremos conversar sobre la importancia de contar con organizaciones ONGs que cumplen un rol fundamental en la prevención y cuidado de niños, niñas y adolescentes que pueden estar viviendo acoso o bullying, ya sea en su entorno familiar o también escolar, o sea, simplemente por su orientación sexual. Sí, y bueno, y para profundizar un poco en este tema, estamos hoy día con Fernanda Barriga, lesbiana y coordinadora del programa Hora Segura de la Fundación Todo Mejora, que para las que nos escuchan y no saben, es una organización que trabaja para prevenir el bullying y la violencia escolar entre niños y niñas y niñes y jóvenes LGBTIQ+. Muchas gracias, Fefa, por estar hoy día con nosotras. Muchas gracias por la invitación. Un gusto participar de este podcast, que además escucho semanalmente. Eres una auditora de Lesbiana en Red, muy bien. Fefa, mira, te queremos preguntar porque si bien hemos visto una apertura de la sociedad, digamos, a la población LGBTIQ+, en Chile sobre todo, como en esto en términos, cierto, que hemos avanzado en conciencia, sabemos que falta mucho, por supuesto, en las leyes, pero aún así Chile cuenta con la tasa más alta de suicidios adolescentes tras sufrir bullying, ya sea gay, trans o les odio. Y todo mejor ha estado como haciendo un fuerte trabajo con enfoque principalmente en esa área. Sobre eso nos gustaría saber cómo es la situación que ustedes ven en el ámbito de la salud mental de los jóvenes y niñas actualmente en el país. Sí, bueno, desde los profesionales de la salud mental siempre se baraja como el concepto de que Chile vive una crisis de salud mental. Sobre todo dentro de la población infanto-adolescente hay altísimos indicadores de vulnerabilidad, no solo el riesgo de suicidio es finalmente como quizás una de las cosas más llamativas para poder hacer estos análisis respecto a cuál es la situación de los niños y los jóvenes y los adolescentes en Chile. Y claro, en el fondo el suicidio es bastante recurrente para la población joven en general en Chile, y no se han hecho estudios acá a nivel nacional, pero internacionalmente es reiterado el encuentro de que las chicas LGBTI tienen hasta 4 veces más probabilidades de hacer un intento de suicidio que su par heterosexual cisgénero, ¿no? Entonces es una vulnerabilidad bien grandes, de hecho, las poblaciones más vulnerables a hacer intentos de suicidio son la población LGBTI, y por eso justamente nace Todo Mejora, para poder dirigirnos a todos esos chiques y chicas que están pasándolo mal, y que se ha visto que ese riesgo de suicidio disminuye brutalmente cuando tienen al menos un adulto o adulta en quien confiar y que les muestre cierto tipo de apoyo. Oye, qué impresionante eso, o sea que cruda la cifra. La cifra, o sea, me lo imaginaba, pero claro, no tenía como el dato concreto. Y en ese sentido, como con el tema del confinamiento, ¿eso se ha visto acentuado? ¿O qué es lo que le ha pasado, qué es lo que han visto ustedes primero como en el programa Hora Segura, si es que, no sé, tienen más demanda, etcétera? Y lo otro, como en general, ¿qué es lo que sucede cuando las chicas están, por ejemplo, encerrados con su familia, como sucede hoy en día? Sí, bueno, la situación en general es súper heterogénea, ¿no? No sé si es la misma situación para todos y todas. Hemos tenido dentro del programa Hora Segura experiencias de todo tipo, sin embargo, las más recurrentes son las más negativas, en donde son chicos y chicas que escriben. Para los que no conocen un poco, para que se orienten en la conversación, el programa Hora Segura en el que yo trabajo es una línea de ayuda disponible para chiques LGBTI, que está disponible durante 40 horas a la semana. Entonces, los chiques pueden escribir dentro de los horarios en que nosotros estamos disponibles para pedir algún tipo de ayuda o soporte respecto a un problema que están viviendo, en que generalmente son chicos y chicas que no tienen otras redes a las cuales pedir ayuda o perciben que su red ya está lo suficientemente desgastada como para recurrir a ellos o a ellas para pedir ayuda. Entonces, este es el espacio en donde ellos pueden conversar sobre lo que les pasa en un contexto seguro, de ahí el nombre, porque son muchas veces chicos y chicos que no tienen otro espacio para hablar sobre estas temáticas. Entonces, sin caer en el estigma de lo que significa ser LGBTI y que marca muchísimo en la adolescencia cuando hay más encima asociadas experiencias de victimización. Entonces, respondiendo un poco tu pregunta, lo que hemos visto no solo en Chile, sino también en los países en donde se realiza investigación sobre esta temática, es que hay un alto porcentaje, creo que los porcentajes que se están barajando son como cerca del 50%, sobre el 40%, en la mayoría de los casos en que he revisado, que se han hecho estudios sobre confinamiento y COVID. Lamentablemente, en Chile se hizo un estudio con población LGBTI de la Universidad Alberto Hurtado con la Universidad Católica del Norte y el MUMS, que entrevistaron a una muestra bastante grande de personas LGBTI, pero son mayores de edad. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con los datos, y esa es como una de las múltiples exclusiones que tienen niños, niñas y adolescentes, que incluso en la literatura y en la investigación nos cuesta saber cómo están porque no los integramos en la investigación y en la toma de decisiones. Y eso es como el hecho de que queden fuera las leyes, como una manifestación más de cómo no se considera la infancia y a la adolescencia para estos temas. Y en esa invisibilización y victimización que viven, para adolescentes LGBTI pasa además algo mucho más brutal, que es que sus familias y sus casas muchas veces, y esto era como casi la mitad de las veces, son entornos no afirmativos y que son violentos hacia la identidad de género o la expresión o la orientación sexual de los chicos y las chicas. Y en estos momentos de encierro están viviendo hostigamiento, en muchos casos negación de la propia identidad, intromisiones, prohibiciones muy grandes para poder vivir y ser quienes realmente ellos sienten que quieren ser. Y eso básicamente es lo que los está dejando aún más expuestos a empobrecer aún más su salud mental, ¿no? Si ya veníamos con una población de línea base que estaba en crisis de salud mental, el COVID va a venir a aumentar esa gravedad. Oye, Fernanda, ¿y cómo lo hacen estos chicos para acceder a uno de los programas de Todo Mejora? Y lo otro que te quería preguntar, porque tú no hablas, bueno, son niños principalmente y adolescentes, ¿cuáles son las edades con las que ustedes más trabajan, digamos, hoy día, donde se ve más acentuado esto, digamos, de vulneración finalmente de los derechos? Y por último, dentro como de estas mismas preguntas, ¿cómo ustedes se contactan con ellos? Hoy día lo están realizando, me imagino que todo a través de estas tecnologías, como lo estamos haciendo hoy día por Zoom, me imagino, ¿no? Como decía, la línea y el programa funciona mediante chat. Ese es nuestro canal de comunicación que nos permite poder manejar más conversaciones a la vez, ¿no? Cuando uno tiene una línea de ayuda sostenida mediante el teléfono, por ejemplo, uno solamente puede atender a una persona a la vez, y mientras que el chat te permite sostener múltiples conversaciones en paralelo, entonces te permite amplificar el impacto que tiene la hora que está donando la persona que se está conectando como ese adulto en red de apoyo, que son los más de 80 voluntarios y voluntarias que tiene el programa. Este programa es contestado y atendido por un equipo de 80 profesionales que están distribuidos a lo largo de Chile, que tienen distintas profesiones y que donan su tiempo para poder atender la línea. Entonces, es mediante chat que nos comunicamos con las personas que nos escriben y solamente recibimos consultas. No es que nosotros tengamos, no tenemos la infraestructura ni la plataforma aún para poder nosotros contactar a nuestros usuarios y usuarias, sobre todo por un tema de recursos. Oye, yo quería como llevar el tema un poco a más allá de lo que está pasando ahora, de qué es lo que le puede servir a las chicas para poder salir un poco de esa situación, porque si bien como son menores de edad depende mucho de la situación o del espacio que las mismas familias les generan o las personas con que viven. Entonces yo me pregunto ahí, por ejemplo, ¿qué rol tiene la visibilidad y los referentes LGBTIQ+, para los chiques, por ejemplo, cuando están quizás saliendo del closet o ya lo hicieron y están viviendo en una situación incómoda, o no sé, ¿cómo lo ves tú en esos términos? En mi opinión personal, yo creo que el tema de los referentes es radical, tiene una importancia fundamental dentro de lo que es el imaginarse a uno mismo de adulto, ¿no? Como es muy curioso el hecho de que lo que reportan muchas personas adultas LGBTI es que es una experiencia de ir abriéndose camino constantemente, uno al crecer, no poder tener como una idea de más o menos hacia dónde va tu vida, porque no has visto a personas como tú ser y desempeñarse, y en ese sentido es muy muy importante la visibilidad para niños, niñas y adolescentes, para entender que no todos los espacios son inseguros o violentos para su identidad o su orientación sexual o para ser quien ellos y ellas quieran ser. No, es muy importante que ellos perciban que tienen un espacio y un futuro posible, porque finalmente el suicidio viene a solucionar esa problemática a la cual se enfrentan muchos chiques hoy en día, que es pensar que no hay un futuro posible, y por eso el suicidio es tan recurrente, porque en el fondo es muy difícil luchar en soledad contra todo un sistema, ¿no? Y con C, de este sistema heteropatriarcal, piensa ese chique que está encerrado con su familia, que pueden ser muy conservadores, que están atacándolo, agrediéndolo, están revisando sus mensajes del celular, están rompiéndole las cosas que están haciendo. Hemos escuchado chicos la hora segura que, por ejemplo, nos dicen que los papás le rompen hasta los dibujos que hacen. Se meten en su vida privada, tienen un montón de prohibiciones, no lo dejan, los persiguen cuando están hablando por teléfono, por ejemplo, con sus parejas, hacen que corten el teléfono. Entonces es realmente una situación de violencia y hostigamiento muy brutal, en la que si es que tú no ves que hay una salida posible para eso, es dejar a ese chico o esa chica solo y sola, sin ninguna red que lo lleve a buscar algún tipo de protección. Y ahí visibilidad, por ejemplo, para que también la gente, las personas que están escuchando, puede ser visibilidad desde tener alguna persona cercana conocida hasta algo que podemos ver, no sé, los medios de comunicación, o tiene que ser, por ejemplo, alguien que no sé, que vaya al colegio contigo, o alguien que conozcamos en la vida real, por decirlo así. O también sirve, por ejemplo, y exista, no sé, organizaciones de activismo, personas famosas, por decirlo así, o no sé, músicos. Es que es para poder aterrizarlo un poco más cuando hablamos de visibilidad. Claro, sí. O sea, creo que la visibilidad debiese ser transversal, ¿no? Porque también pasa que ocurre, por ejemplo, que muchas veces la visibilidad del LGBTI tiende a asociarse al mundo de las artes. Y hay muchos chicos y chicas que nos escriben y nos dicen, por ejemplo, ¿qué voy a hacer si es que en la vida? Porque yo soy pésimo para bailar o para las cosas de arte. Entonces, en el fondo, ¿cómo voy a poder pertenecer a este mundo como lleno de vitalidad y qué sé yo? Pero yo tampoco soy bueno en eso. Yo quiero estudiar, no sé, estadística. Me gustan los números. Entonces, generalmente son espacios como donde hay más presencia masculina, por ejemplo, y esos espacios tienden a ser más inseguros para chicos LGBT. Entonces, en ese sentido, claro, tiene que haber ojalá representación de las personas que tienen pantalla hoy en día, pero idealmente que sea un tema transversal. Y no solo visibilización de personas concretas, sino también un reconocimiento de que es una vida vivible, ¿no? Como que en el fondo que deje de ser como la excepción. Creo que hoy en día hay muchos padres y madres criando desde una perspectiva como yo voy a querer a mi hijo igual aunque sea gay o aunque sea lesbiana, ¿no? Y en el fondo muchas personas se acercan a Todo Mejora diciendo eso sin darse cuenta que también es muy, muy brutal lo que están diciendo, ¿no? Es como que en el fondo entender, claro, y algo como que es, ojalá que no sea, pero si lo es, entonces igual va a estar bien la cosa. El tema es como poder derribar esa mirada de que todas las opciones tienen el mismo peso. No hay unas que están antes o después y que yo me voy a sentir más encima bien porque lo estoy aceptando. Hay muchos papás o profesores, profesionales que en el fondo se acercan a Todo Mejora casi como para pedirnos una felicitación porque ellos apoyan a sus adolescentes o a sus estudiantes LGBTI sin darse cuenta que es lo que le corresponde, ¿no? Formar un mundo libre de discriminación. Claro, casi como lo que decíamos recién, pues como que es algo malo, pero no importa, lo acepto y lo quiero igual. Es como un poco contradictorio esa misma frase en sí misma. Oye, Feña, mira, y justamente dentro de todo lo que nos has comentado, me gustaría llevarte como al plano más personal, a ti como profesional. ¿Cómo ha sido para ti como psicóloga trabajar en, digamos, durante todos estos años en Todo Mejora, poder abordar este proyecto? Me imagino que has vivido algunas experiencias que no deben ser fáciles y otras también que son muy gratificantes. Si nos puedes contar, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Hoy, esta experiencia es muy bella para mí en realidad. Llevo ya casi 4 años trabajando ahí y de partida creo que hay, en mi trabajo ahí, hablando en términos personales, es un acto mismo de reparación de mi propia infancia, ¿no? En el fondo creo que es importante entender que negarle a una persona, porque en el fondo hay muchas personas que, como en esta figura que se usa, como del closet, estos chiques, imaginemos, que están encerrados, negarles la posibilidad de vivir una vida libre, fuera de ese espacio de encierro, de vergüenza, de ocultamiento, en donde muchas veces la familia de los adolescentes los hace sentir culpables por lo que están sintiendo, es una victimización que tiene consecuencias muy graves para la vida de las personas, ¿no? En el fondo, porque todos esos discursos de odio que uno experimenta en la infancia y en la adolescencia van marcando bases para lo que va a ser la vida futura de la persona. Entonces, asociar tu vida amorosa, por ejemplo, o tu experiencia más profunda de ti misma con la vergüenza, con la culpa, con el odio, son cosas que de alguna u otra forma se van a manifestar en tu vida futura. Es imposible que una persona crezca recibiendo tanto odio hacia su identidad sin que eso se traduzca luego el día de mañana pueden ser, la población adulta LGBTI tiene muchísimos mayores indicadores de vulnerabilidad en salud mental, como son mayores índices de ansiedad, mayores índices de depresión, mayor índice de otro tipo como de conductas o situaciones que los ponen como más vulnerables. Y ni hablar de lo que es la situación de acceso a educación, a trabajos, es todo muy se nota mucho cómo las trayectorias de las personas LGBTI de alguna u otra forma no siguen los mismos rieles que siguen los de las personas heterosexuales y género, porque se nos hace por vivir como ciudadanos de segunda categoría, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso marca las trayectorias de niños, niñas y adolescentes. Y muchas de las personas que trabajamos en Todo Mejora queremos ser esos adultos o adultas que no tuvimos cuando fuimos niñas, ¿no? Como que en el fondo a mí me gusta creer que mi vida hubiese sido diferente si es que yo hubiese podido llegar a un espacio en donde una persona me hubiese dicho que todo iba a estar bien, que no había nada de malo con lo que yo estaba sintiendo y que en el fondo me pudiese orientar a cómo acercarme más a esos espacios seguros y cómo poder orientarme, porque también pasa que hay muchas chicas y adolescentes que no saben qué hacer, no saben cómo acercarse y no saben cómo insertarse dentro de una comunidad y están viviendo todavía muy aisladamente su vida. Un poco eso te podría responder de qué es lo que ha significado para mí hacer este trabajo, porque también creo que es una deuda pendiente como adultos que tenemos, y en particular yo que estudié psicología, el lugar que tiene el saber psiquiátrico, psicológico, con las personas LGBTI, y la deuda que tenemos también con la salud mental de los niños y adolescentes, que está tan marcada por la normatividad que sostenemos nosotros como adultos, ¿no? Es como, en el fondo, darse cuenta de que es una victimización que está tan enraizada socialmente que, por ejemplo, en los colegios, los profesores muchas veces ni siquiera intervienen en las bromas homofóbicas o transfóbicas o violencia de género. Entonces, los niños y las niñas empiezan a entender desde muy pequeños que, por ejemplo, decirle al compañero es niñita o hacer todo tipo de comentarios es algo que está validado incluso por los adultos que están velando por ese entorno. Entonces, es muy importante como para mí como psicóloga poder pararme desde la vereda de la salud mental, pero reconociendo que la diversidad sexual y de género no aparece como generación espontánea a los 18, como muchas veces se hace pensar y se ve, es ridículo en las encuestas, por ejemplo. No, como hay preguntas, no sé, una CACEN del 2017, por ejemplo, solamente agregaba la pregunta por orientación sexual, identidad y género para personas mayores de 18, pero no hacía esas preguntas en menores. Entonces es muy curioso cómo nuestra mente adultocéntrica y permeada por este sistema de orientación heterosexual cisgénero y imposición muchas veces de esas identidades, poder ser una persona que desde ese lugar puede apoyar y hacer que los chicos y las chicas dejen de estar en ese lugar de la enfermedad, ¿no? Porque la psicología ha puesto la homosexualidad desde el lado de lo enfermo. Gracias por compartirlo, ¿eh? Es interesante lo que tú señalas, sobre todo como lo que nos pasa a muchas de nosotras que, claro, ya crecimos, pero también en algún momento nos hubiese gustado, como decís tú, que alguien nos hubiese entregado como este apoyo o contención que hoy día a lo mejor lo tenemos, o tal vez no, ¿cachai? Bueno, pero para eso justamente estamos trabajando como por un mundo mejor, ¿po? Así como lo que hacen ustedes. Claro. Sí, que quería comentar que es importante, no, o sea, no es que nos quiera hacer autopropaganda, pero creo que igual ahí es importante también como que existan agrupaciones y activismos visibles, porque finalmente es una forma en que las chiques pueden encontrar fácilmente referentes o espacios de quizás de contención y de socialización, porque hace poco me invitaron a una actividad de Todo Mejora que fue un live y hablamos de esto mismo. Entonces yo conté que yo había salido del closet del 2003, pero que en esa época no había ni Facebook, ni Instagram, ninguna de esas cosas. Entonces, si bien no fue nada traumático, en mi caso tuve mucha suerte, de todos modos era muchísimo más complicado, claro, ver adultas lesbianas e imaginarse ese mundo posible, o cómo iba a ser yo más grande, como lesbiana adulta, era una cosa como inexistente. Entonces al final te llevaba un poco como a negarlo o a como pensar que te podían gustar las mujeres, pero no que era una vía posible. Entonces en ese sentido igual pienso que es importante para todas las que nos escuchan, las que puedan visibilizarse, porque creo que también tiene como un efecto en cadena hacia las generaciones más jóvenes. No, y la importancia además de la educación no sexista, que ahí Fernanda hacía un punto que tenía que ver con hoy día quiénes nos educan. O sea, los profesores también son súper importantes en la formación. ¿Cachai? Estamos 12 años en el colegio, y en esos 12 años pueden ser un infierno para ti o pueden ser los mejores años de tu vida, y eso también te marca, porque el niño y después adolescente y después adulto puede llegar como, si es cierto, puede llegar súper bien o no, pues, ¿cachai? O muchas veces no llega. Entonces, efectivamente, ahí también se requiere como que los profesionales hoy día también estén a la altura con todo lo que tiene que ver como con manejar conceptos, con definición, en el fondo hablar de inclusión, de equidad, y tantos otros que hemos hablado, yo creo que sobre todo el movimiento feminista ha puesto como, a partir del año antes pasado, ¿cierto?, como en el debate público nacional, que se tiene que abordar. Y yo creo que nos falta mucho todavía sobre eso. Es muy importante la educación sexual y hoy en día todo lo que está pasando con la legislación sobre la educación sexual integral, justamente por esto que tú dices, Cami, porque pasa que a veces estos temas se tratan, o se trata de incluir la legislación, o incluso como en las conversaciones, como que esto nos va a ayudar a integrarnos a nosotros, como que nos están haciendo un favor por pensar en nosotros e incluirlo dentro de los currículum, por ejemplo, y se hace como desde una vereda como de pensando que esto solamente está dirigido para las personas LGBTI, sin considerar que la educación sexual integral es necesaria para el bienestar de toda la población, no solamente que los temas de sexualidad le atañan a la población LGBTI, y eso es súper importante que se instale dentro de la cultura lo más rápido posible, porque si no se generan un montón de se sigue perpetuando y replicando este sistema basado en el binarismo y bueno, la heterosexualidad obligatoria y todo lo que conocemos o hemos podido leer y aprendiendo en este camino. Oye, Fefa, y ya para ir como cerrando, queríamos saber si ahora en Todo Mejor están realizando alguna actividad o campaña especial en el marco como de la pandemia, y también cómo se puede aportar ese trabajo desde fuera de la organización, tanto si es que tienen algo particular ahora en épocas de confinamiento, y de manera regular también cómo las personas pueden contribuir a Todo Mejor. A mí me sale muy mal esta parte del brandeo organizacional, pero en realidad yo como coordinadora del programa, con lo que más sueño, o habiéndolo coordinado estos años, lo que más sueño es que les chiques LGBTI reconozcan la hora segura como un espacio seguro al cual acudir. Con eso yo creo que es como la mayor contribución que quienes están escuchando este podcast y quisieran contribuir con lo que estamos haciendo, en realidad es ayudarnos a llegar a más chicas LGBTI, porque hay muchos y muchas y muchas que no conocen este espacio todavía, y nosotros estamos conectándonos para ellos y para ellas. Nosotros tenemos este programa para la juventud y adolescencia LGBTI, y hay un porcentaje que no menor de adolescentes heterosis que no escriben al programa, y que hoy hay otras organizaciones que han sacado programas similares al nuestro, y que también hoy día nos permiten como rederivarlos a esos espacios que están hechos para personas heterosis, porque este es un espacio que ha sido pensado, diseñado justamente por la falta de otros espacios seguros para nosotros y nosotras. Entonces, en realidad yo diría eso, como todo el apoyo que se pueda dar por redes sociales. Ahora en lo concreto no estamos haciendo una campaña en especial, porque en el fondo nuestra demanda, con el COVID o sin el COVID, funciona más o menos igual, porque como hablábamos antes, ¿no?, la infancia y la adolescencia está en una crisis de salud mental y necesita estos espacios de apoyo y para hablar. Entonces no hemos tenido como aumentos significativos de chicos y chicas, pero lo que yo sí siempre trato de como reforzar es que si tenemos un sobrino, una sobrina, que de repente uno sabe que quizás uno como adulto no es la persona como para que ese chique se suelte y te cuente toda su vida o sus cosas, ofrecerle igual este espacio, que es una red de apoyo para ese chico o esa chica, que va a ampliar sus posibilidades de poderle como ofrecer espacios seguros. Entonces, sobre todo quienes no son de Santiago, que están en entornos más rurales, que no tienen ni siquiera espacios donde colectivizarse para hacer activismo LGBTI o de ningún tipo, hay chicas que están súper aisladas. Entonces a todos ellos quisiera como que este programa llegue. Nosotros atendemos hasta los 29 años, y eso es muy importante, porque nos empezamos a dar cuenta que en Chile, debido a la represión que vivimos, muchas personas salen del closet después de los 18 años. Entonces este programa sigue siendo necesario incluso hasta la década de los 20, porque son personas que también necesitan ese espacio para conversar sobre lo que están viviendo. Entonces, en ese sentido, como mi sueño es que podamos llegar a todas las personas LGBTI, que toda la comunidad reconozca que ahí hay una línea de ayuda para ellos. Chile es uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene una línea de ayuda para personas LGBTI. Mira. Y lo otro también, como el mensaje de Todo Mejora tiene como el mismo nombre, ¿no? ¿Caché? Como que en el fondo es reconocer la brutalidad de lo que ocurre y lo grave de lo que estamos haciendo, pero que en la adolescencia muchas veces nosotros tendemos a como pensar de que toda la vida se va a replicar el mismo sufrimiento, y yo creo que es nuestra misma experiencia de nosotras haber encontrado espacios de activación común, de que cuando uno es adulto o adulta puede empezar a establecer sus propias redes, a establecer sus nuevos vínculos familiares, a través de las amistades, a través de otro tipo de relacionarnos, y que las cosas van mejorando, ¿no? Como que independientemente de que uno haya sufrido violencias de chico o de chica, nosotros tratamos de transmitirle la idea de que con el tiempo las cosas van a tomar otra perspectiva, y también va a poder ir conociendo en el camino, ojalá, personas con las que juntarse, y para eso justamente lo que nosotros estamos tratando de hacer ese camino para todas las generaciones que vienen, velando por algo que tú decías, Isa, el otro día, de que tenemos que contribuir a que tengan esos espacios seguros que nosotras no tuvimos cuando éramos más jóvenes. Y en ese sentido, todos estos espacios van haciendo camino para lo que va a venir y lo que ya está viniendo. Sin lugar a dudas, Fernanda, es un maravilloso trabajo el que hacen ustedes, así que desde acá enviarles también mucha fuerza, ánimo a todos los trabajadores de Todo Mejora, y llamar a todas las personas que nos están escuchando a que podamos colaborar, como tú dices, desde todas las instancias, compartiendo también información de lo que hace la organización, y así, ¿por qué no poder colaborar y contribuir con el desarrollo también de muchos otros niños, niñas y adolescentes que hoy día son parte de la comunidad LGTBIQ+. Y con esto te queremos agradecer, darte las gracias a ti por haber participado de esta entrevista, y cualquier cosa que necesites acá en la red, estamos dispuestos también a seguir colaborando en difundiendo información, por supuesto estamos acá para acompañarla. Gracias, se pasaron por la invitación, y eso, cualquier persona que quiera hacer alguna otra pregunta puede seguirnos en nuestras redes sociales de Todo Mejora, y ahí siempre estamos respondiendo dudas, por si también hay gente que quiera sumarse a lo que estamos haciendo en la Hora Segura o algún otro tipo de aporte, siempre es bienvenido. Así que gracias por esta plataforma de difusión y por ocuparse de estos temas en el podcast. Sí, gracias a ti. Chao. Bueno, y con esto nos vamos a la música. Vamos a escuchar a Marineros con el tema El lado oscuro de tu corazón. Lo escuchas acá en Lesbianas en Red. Y ya no sé qué ser. Say escuchábamos a las chiquillas de Marineros con este tema que habla de cuando te rompen el corazón. Y ahora, antes vamos con un nuevo consejo de La Clave de Sol, que en esta oportunidad nos habla sobre lo que nos transmiten los aromas. Los aromas. El olfato es un sentido que no descansa jamás, ni siquiera cuando estamos dormidos. Nos está entregando información constantemente. Todos tenemos un aroma que nos trae buenos recuerdos, momentos, lugares y personas. Nos pueden transportar a situaciones agradables como también a otras que no tanto. Incluso el perfume que usemos va a influir directamente sobre el estado de ánimo y puede infundir energía y bienestar. El sentido del olfato conecta directamente con las emociones, provocando respuestas tan poderosas como inmediatas. Y es que en ocasiones un aroma es más evocador que cualquier imagen o sonido. Por ejemplo, lavanda, manzanilla y melisa tienen propiedades relajantes. Los cítricos aportan energía y vigor, al igual que el eucalipto y la menta. Vainilla y canela despiertan sensualidad. La invitación es que a través de aromaterapia o inciensos, que son mucho más asequibles, puedan darse este viaje aromático, ya sea para energizarse o relajarse, lo que su cuerpo les pida. Les dejo un abrazo apretado con mucho amor. Oye, qué llamativo esto de los aromas. Yo creo que muchas veces hay algunos que, no sé si te ha pasado, Tisa, pero por ejemplo algunos a mí me hacen doler la cabeza y otros como que me calman, me relajan. Bueno, por algo la aromaterapia igual está presente como hoy día en muchas culturas, en muchas casas, se hacen terapias así. Y ahora nos vamos con las recomendaciones para la semana. Te doy el pase, Tisa, porque tú nos tienes algo que contar, ¿eh? Súper interesante, que estuvimos viendo hace muy poquitos días atrás. Sí, yo les quería recomendar que vean, las que no lo pudieron ver en vivo, el programa que hizo la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que transmitió, creo que 10 horas en vivo para recaudar fondos para las compañeras que lo necesitan ahora en este contexto de crisis sanitaria. Así es. Y el programa, bueno, como les decía, estuvo en vivo muchísimas horas, pero quedó alojado en su Facebook, así que lo pueden volver a revisar. Y entre los puntos que a mí me parecieron más interesantes estuvo la entrevista que hizo Erika Montesinos de Rompiendo el Silencio a las integrantes de Yukelen, que para las que no saben, fue la primera agrupación lésbica de Chile formada en los años 80, en época de dictadura, y fue bien interesante porque a mí al menos fue la primera vez que me tocó ver a varias integrantes de la agrupación, y probablemente es porque en esta ocasión la virtualidad permitió que se conectaran compañeras que había alguna que vivía en Dinamarca o estaban en otras zonas del país, y fue bien interesante porque contaron la historia de cómo se conformaron, de cómo en el mismo funcionamiento de la agrupación impactó el asesinato de Mónica Briones, y cómo se fueron organizando. Y de verdad les recomiendo ver esta entrevista porque creo que fue súper como emotiva. Por un lado, a mí al menos me generó emoción ver sobre todo que siguen activando cada una de distintas maneras, y además conocer un poco de la historia del activismo lésbico que se viene realizando en Chile desde esos años. Y relacionado a esto mismo, recordaron dentro de la entrevista, o sea, dentro de este panel, una entrevista que le hicieron a la agrupación en el año 87, la revista APSI. Y la busqué y está disponible en internet, se puede descargar en bibliotecanacionaldigital.gov.cl. ahí pueden encontrar una entrevista que dio el colectivo AOI Yukelen, que se titulaba Somos Lesbianas por Opción, en la revista APSI, de junio de 1987. Ahí les di todos los datos para quienes quieran leerla. Está disponible en línea, así que me parece que es un súper documento. Así que esa era mi recomendación para esta semana. Vayan todas a ver ahí el programa de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, que está en el Facebook de ellas. Memoria histórica, por supuesto que es muy interesante, sobre todo a propósito hoy día de que se hace, que es muy necesario, ¿cierto? Recordar también como la lucha histórica de muchas compañeras y, por cierto, de quienes dieron la vida por ser quienes son, finalmente. Oye, Isa, nos vamos a los ¿sabías qué? Hoy día yo traigo en un ¿sabías qué? Es un tema que también va relacionado, pero trata sobre una serie. Te quiero contar que hace poco se estrenó en Amazon la serie chilena La Jauría, que está producida por Fábula. Está dirigida por Lucía y Nicolás Puenzo, Mariel Rivas y Sergio Castro. Bueno, Mariel Rivas sabemos que es una directora chilena también lesbiana. Bueno, esta serie retrata, creo, muy bien los agravantes cometidos por el patriarcado, abuso de poder, abuso sexual, machismo, misoginia. Podemos observar de manera muy clara en esta serie, que además cuenta con actores chilenos de lujo, que dan vida a esta historia que, por cierto, es desgarradora. ¿Por qué? Porque cuenta la desaparición de una chica de un colegio adinerado, por cierto, y toda la basura que hay escondida detrás de su caso, y algo que finalmente ha ocurrido mucho en Chile y que todavía sigue pasando, pero son historias que van sucediendo y que tú vas diciendo, chuta, sí, esto pasó, ¿cachai? Te vas dando cuenta de cómo en el fondo opera el poder en Chile, la clase política, la clase económica. Yo la recomiendo, no sé si tú la pudiste ver, Isa, me la vi en un día, son otro capítulo, está en Amazon, y creo que es súper necesario también como para poder reflexionar y ver hoy día que el movimiento feminista en Chile también ha tomado fuerte partido, digamos, lo que tiene que ver con todo lo que es, con levantar fuerzas que antes no se habían levantado, con esto de perder el miedo a la denuncia, ¿cierto? Cuando tú eres víctima de algún acoso, y enfrentar también este tipo de abusos que no podemos permitir que sigan existiendo hoy día, sobre todo en Chile 2020, y eso claramente tiene que ir de la mano además como con el mejoramiento de las políticas públicas y sobre todo de la justicia, que hoy día no hay justicia en muchos de estos casos. ¿Tú pudiste ver algunos capítulos, Isa, de La Jauría? La vi entera, y es súper... sí, oscura, pero es como estás diciendo tú, da cuenta de varias cosas que suceden, no, probablemente no solo en Chile, sino en distintas partes, sobre estos temas. Quiero destacar que no lo mencionaste, que Daniela Vega es una de las protagonistas de la serie, y de verdad es la mujer fantástica de la serie. Sí. Así que se las recomiendo mucho, y bueno, yo sé que toda la gente no tiene Amazon, así que si alguna compañera persona que esté escuchando aquí el podcast la necesita, que no tengo el dato de pirata, pero les podríamos facilitar un link para poder acceder a los archivos de la serie porque tenemos uno por ahí, pero lo tendrían que pedir en privado, y ahí se lo facilitamos, porque queremos también que la cultura sea compartida, y entendemos que no todas las compañeras tienen acceso a una plataforma como Amazon, y para que así lo podamos comentar también, pues, para que lo podamos comentar, no entregar más detalles, pero creo que al final la serie te dice como, oye, hay algo que tenemos que hacer acá. No voy a contar qué, porque creo que hay que verla, pero claro, está muy buena. Así que totalmente recomendada, y como dice la Isa, escríbanos nomás. Oye, y ahora vamos con nuestra sección, que es de las más nuevas que tenemos y que se ha convertido rápidamente en una de las favoritas de las auditoras, que es Cultiva tu Lesbianismo, que está a cargo de la otra industria nacional, y esta semana nos van a explicar cómo instalar un cuadro o hacer un hoyito en la pared de concreto con un taladro. ¡Vamos! ¡Cultiva tu lesbianismo! ¡Cultívalo! taladros, tarugos y tornillos. ¿Alguna vez has querido colgar algo en un muro de concreto y no sabes cómo hacerlo? ¿O lo has intentado, fallas y no sabes por qué? A continuación, compartiremos unos datos técnicos para poder hacer uno de los anclajes más comunes en casas con muros de concreto. Primero, ¿qué vamos a colgar? Puede ser un cuadro, un perchero o las escuadras para una repisa. Para lograrlo, vamos a reconocer tres misiones: conseguir el taladro, la broca y el tarugo con el tornillo. Y bueno, la cuarta misión será hacerlo correctamente y sin sufrir lesiones. Es importante que tomes todas las precauciones en cuanto al ruido, altura y comodidad para trabajar segura. No olvides usar antiparras, siempre cuida tus ojos. Entonces, ¿qué taladro debemos conseguir? Necesitamos un taladro percutor. Este tiene la particularidad que a la vez que va girando la broca, va realizando un golpe como de martillo. Son bastante comunes y es probable que alguien cercano tenga y te pueda prestar. La mayoría vienen con un switch en la parte superior, que hace pasar de normal a percutor. Hacia un lado el dibujo es una broca y hacia el otro es un martillo. Ahí debes posicionarlo. Fíjate bien y lo encontrarás. Siguiente paso, la broca y sus diferencias. Existen muchos tipos de brocas, las que son específicas para cada material, pero hay tres que son importantes de reconocer en la vida: la de madera, la de metal y la de cemento, que es la que vamos a necesitar ahora. ¿Cómo diferenciarlas? La de madera tiene una punta muy aguda al centro y dos puntas pequeñas a los lados. Parece una W. Generalmente es negra con plateado por su alto contenido de carbono. La de metal tiene una punta cónica. Las genéricas son negras, pero las que son para metales duros son de tono amarillo por su aleación con cobalto o titanio. La de cemento tiene una paleta en la punta, como si fuese un cincel. Las más comunes tienen un tono metálico brillante. En nuestro caso, debemos elegir esta última. Es importante saber que si vas a usar otra, la broca se va a romper. Quizás logres el hoyo, pero también un problema con tu vecino o con tu amiga. La medida de la broca aparece en su parte inferior, la que se coloca en el taladro. Esa medida debe calzar con la del tarugo. Por ejemplo, elegiremos la broca número 6, de diámetro 6, porque nuestro tarugo es de 6. Utilizando un pedacito de papel adhesivo, vamos a marcar la broca que vamos a usar con la profundidad que queremos alcanzar. Esta corresponderá al largo total del tarugo y un milímetro más. Y acá un pequeño dato industria. Antes de entrarle con la de 6, haremos un hoyo guía con una broca más pequeña, con 3 milímetros por ejemplo. Esto va a abrir el camino para la broca número 6, asegurando una mejor terminación, y así queda más fino. Listo el hoyo, puesto el tarugo. ¿Cómo? Lo introducimos y le pegamos unos golpecitos con un martillo. Luego atornillamos. Elige cualquier tornillo que le haga. ¿Qué significa esto? Que mientras el tornillo tenga rosca y termine en punta, y tanto su ancho como su largo sean correlativos con el tarugo, andarás bien. ¡Y listo! Te invitamos a seguirnos en @otra_industria_nacional en Instagram y a revisar las stories de la red lesbofeminista para ver las imágenes que complementan estos consejos para cultivarlo. ¿Y tú? ¿Cómo cultivas tu lesbianismo? ¡Cultívalo! Oye, y ¿sabes qué, Isa? Yo quiero volver a cultivar mi lesbianismo y voy a seguir todos los pasos de las chiquillas, porque además tengo un cuadro que me llegó de la otra industria y lo tengo que poner. Así que a ver si les comparto el video a la red de cómo me fue, porque además es la primera vez que voy a empezar a taladrar. Ya. Y hoy día contarle además que tenemos una variante en el programa. Nuestra comentarista estrella Francisca Bahamonde viene hoy con lo mejor, mucha atención, con lo mejor de la semana y una sorpresita por ahí. Hola chiquillas, ¿cómo están? Como la semana pasada no tuvimos podcast, esta me sublevé y decidí realizar lo mejor de la semana. Así que vamos con el ranking de esta semana. En el puesto número 3 tenemos el caso de la denuncia que hizo Carabineros hacia el médico que es el jefe de urgencia del Hospital de San José de Melipilla, que fue el 18 de junio, ¿no? Fue hace dos semanas atrás, en donde los pacos habían dicho que este médico, cuando le tocó atender a estos sujetos, dice: yo no atiendo a pacos. Luego de que se hizo una investigación, y de que incluso Gonzalo Blumen tachó estos hechos de gravísimo por ser una traición al juramento médico, se llegó a la decisión de que los hechos no se ajustaban a la verdad. Por lo tanto, el colegio médico lo que hizo, y con mucha alegría lo decimos, es que le exige a Blumel que haga las disculpas públicas hacia el médico, porque luego de estas acusaciones falsas hubo represalias contra el médico, lo llamaron muchas veces, lo amenazaron de muerte, así que exigimos las denuncias públicas del gobierno ahora ya. Y en el segundo lugar, tenemos un hecho histórico, ¿sí? Este viernes se registró por primera vez en la historia de Chile a un niño con dos mamás, ¿sí? El registro civil, después de largos años y una larga lucha, registró a Emma de Ramón y su conviviente civil, Gigliola Di Yamarino, como madre de este niño de casi ya 3 años. Así que, felicidades. Y en primer lugar, tenemos este agradable fracaso del gobierno, en donde se aprueba la idea de legislar el proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP. ¿Sí? Finalmente es la primera zancadilla real que se le puede hacer a este pésimo sistema de pensiones. Y como les dije que estoy sublevada, les traigo un bonus track para finalizar con lo peor de la semana, con el kinesiólogo de Palestino del plantel femenino que recibe denuncias de acoso y abuso sexual. Es Emilia Pastrián quien hace la denuncia al darse cuenta que no había sido la única víctima. Para que nadie olvide su nombre, es Ignacio Montano. El Colegio de Kinesiólogos y Kinesiólogas emitió un rechazo categórico a esto y declaró que van a conformar una comisión de género para realizar orientación a los profesionales. Saludos, chiquillas. Es como lo mejor de la semana, pero igual el último comentario, el bonus track de la Panchi, es como entre bueno y malo, porque es bueno que finalmente se haya desvinculado a este kinesiólogo de Palestino, Ignacio Montano, voy a repetir el nombre para que todas lo escuchen. Uh-huh. Sin embargo, es impresionante que siguen pasando estas cosas todo el tiempo y se van destapando distintos abusos. Y este es bien fuerte porque finalmente lo que termina pasando es que hay una que logra como salir de este temor de denunciar y finalmente habla y luego se da cuenta que muchas más compañeras están afectadas por lo mismo. Entonces es un actuar sistemático de esta persona de abusar a estas chicas, él en su posición de poder. Y me hizo recordar lo que pasó hace unos años en la selección de gimnasia de Estados Unidos, que fue un escándalo mundial, que el doctor de la selección de gimnasia de Estados Unidos, que se había ganado todas las medallas olímpicas durante todos los últimos Juegos Olímpicos, había abusado durante 25 años de las distintas gimnastas y tenía una técnica, por eso lo recordé, bien parecida a la de Ignacio Montano, que según lo que salió en la prensa, a algunas chicas les había como introducido los dedos en la vagina. Como parte así como del tratamiento, y esto era lo mismo que hacía este doctor de la selección de gimnasia de Estados Unidos, y que fue denunciado como finalmente así como por 100 mujeres o 200 mujeres, una cuestión así como muy masiva, y entonces pasa que si pasó allá, en un contexto muy distinto, y luego sucede esto aquí, o sea, no me extrañaría que este tipo de situaciones estén ocurriendo en otros espacios deportivos. Y es súper preocupante, y me alegro que en este caso lo hayan desvinculado, pero también es de esperar que la justicia haga lo suyo y que tenga el castigo que merece en ese sentido también, y no solamente la desvinculación. Sí, que además en el relato que hay que cuenta la jugadora que hace la denuncia, es que hay también niñas que de manera anónima habían mencionado que también habría sido víctima de este gallo. Entonces, Bueno, yo creo que hay que poner mucho ojo hoy día en todos los sistemas donde en el fondo cierto que pueden haber proximidades dentro, sobre todo en el fútbol, que hoy día está teniendo como el fútbol femenino está apareciendo de manera fuerte en la escena, ¿cachai? Local, pero claro, ¿quién pone, digamos, quién hace esta fiscalización? Si no son los papás, si no es el cuerpo técnico, ¿cachai? ¿Quién protege también a la jugadora? El tema que al final son las instituciones las que terminan permitiendo este tipo de cosas, porque, por ejemplo, no existen protocolos, canales, por ejemplo, de denuncias, seguros, porque por supuesto que una chica que está en una situación de abuso, tiene está miedo, en una situación... Pues. Si primero tiene miedo, está en una situación asimétrica de poder con su abusador, y entonces es muy difícil para las chicas denunciar, sobre todo también porque probablemente reciben amenazas que si no, no van a estar en el equipo y cosas de ese tipo. Entonces es súper importante que el sistema contribuya y facilite las denuncias y el descubrir este tipo de cosas, y para eso tienen que, como decíamos, como haber canales seguros y como que a la primera que se haga una denuncia se tiene que investigar y nada, poder dar una respuesta y una protección y contención a las chicas cuando este tipo de cosas suceden, así que es de esperar que ahora la NFP, no sé, salga con protocolos, canales y demás, y son cosas que creo que como que nunca están... en la conversación, y le puede suceder a las chicas, pero también, no sé, quizás también le puede suceder a niños, que exacto, también de las divisiones masculinas, que desde muy chicos juegan, o sea, como que es una cosa que en general se tiene que prevenir. Bueno, la ANJUF, la Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino, dijo algo al respecto, se pronunció, bueno, repudiando absolutamente el actuar de Ignacio Montano. Declaró así, abro comillas, que es inaceptable desde cualquier punto de vista y constitutivo de graves delitos de violencia contra las mujeres, así que y en esa misma declaración también manifestaron apoyo a todas las jugadoras y dentro de lo mismo que señalábamos, plantearon que es urgente incorporar instrumentos de protección y protocolos adecuados y que sean efectivos en el fondo como en la prevención de este tipo de situaciones y que las sancionen, por cierto, para que en el fondo se pueda, para que las chicas y niños también, como dices tú, puedan desarrollarse en un ambiente seguro, principalmente de lo que es el deporte hoy día y en todo, y ojalá esto también se replique en todo el espacio, como nos falta mucho todavía avanzar también en protocolos de cómo hoy día nos relacionamos principalmente hombres y mujeres. Y con esto, Isa, estamos cerrando el programa número 12 del día de hoy. La semana pasada no pudimos salir al aire, así que ya estamos de vuelta. Y nada, pues contenta por el cariño que nos han manifestado en redes sociales, así que también agradecer a todas nuestras auditoras, y por qué no decirlo, auditores que nos escuchan, como siempre, todas las semanas que estamos subiendo este podcast por las plataformas de archive.org. También estamos en Spotify, para que cachen nomás. Y también nos retransmiten por la radio Humedales, a quien todo el equipo le mandamos un gran abrazo, que este 16, si no me equivoco, de julio están cumpliendo 3 años. Y también por la radio de la Zarzamora, no olvidar. Así es. Así que con esto, Isa, nos vamos con el grito. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Tijera, tijera, tijera! ¡Tijera, tijera! ¡Chao! Gritamos justicia cuando se nos callan. Nos sacan los ojos, nos pegan con palos, nos abren las piernas, se hacen los sordos. Nacimos culpables con todas las cruces, nos miran de arriba y apunta con luces. No a la iglesia, no al Estado, mi cuerpo es mío. Que les quede claro, no a la iglesia, no al Estado, todo su aparato, cómplices culpables, mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley, mi cuerpo yo mando. Tocan a una, tocan a todas, no estamos solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas. Solas, solas, grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. su estado. Mi cuerpo es mío. Que les quede claro, no a la iglesia, no al estado. Todo su aparato cómplice culpable. Mi cuerpo yo mando, no quiero tu ley. Mi cuerpo yo mando. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. Tocan a una, tocan a todas, tocan. No estamos solas, solas. Grita su nombre ahora, grita su nombre ahora. El agua ya se desborda frente a todos. La quema ropa, somos millones de gotas. No hay nada que lo controle.